como presidenta por Vicky Camacho, escultora, y entonces estamos ahí haciendo proyectos y difundiendo nuestro trabajo durante este tiempo, ¿no? A propósito del trabajo que ustedes están realizando y como ya va cerrando este 2015, ¿qué podrías mencionarnos, Fernando, sobre el trabajo que han realizado en este año 2015? Bueno, realmente se hizo una exposición de gran formato, ¿no? Es increíble porque la participación de todos los artistas fue excelente, es decir, no fue una exposición de obras de arte, digamos, común y corriente, sino más bien dimensionamos el formato, ¿no? Entonces la obra mínima era de 1.50 y 2x2.50 y más, ¿no? Entonces se hicieron presentes todos los miembros a esta gran muestra del gran formato que se realizó hace unos 3 meses en el Centro Cultural de la Universidad Católica, ¿no? Entonces ahí se expuso y estuvo un mes abierta y tuvo mucha acogida, mucho público, se difundió bastante. En mi caso rompí un poco la parte tradicional de pintar en la tela la tela sobre el bastidor, ¿no? Entonces, primero por la dimensión, entonces decidí hacer un cuadro bastante grande, de 4 metros de alto y por 2.50 o 3 de ancho. Entonces, planteé para que me prestaran la pared, entonces no utilicé la tela, como había dicho, sino que fui al sitio y pinté mi obra en la pared, ¿no? Más que todo para romper un poco la parte tradicional y saltarme desde el caballete hacia la pared directamente, ¿no? Y me salió una magnífica obra. Esa fue mi inquietud, los compañeros igualmente tenían otras inquietudes en cuanto a la escultura, a la pintura, pero todo dimensionado, ¿no? Esto fue hace unos 2 meses. ¿Y cuál sería la diferencia, Fernando, de hacer un mural con el trabajo que realizó Fernando López en esta muestra, al ser de gran dimensión, me refiero? Claro. Sí, la diferencia, dices, de... Sí, con mural. Bueno, viene a ser una pintura mural, solamente que fue espontánea, quizá un poco simplificada, pero por las dimensiones se le puede considerar ya una pintura mural, ¿no? Lastimosamente fue una obra de arte dentro de la connotación efímera, ¿no? Porque estuvo un mes abierta la exposición y realmente se terminó este mes y tocó con el dolor del alma tapar el cuadro, ¿no? Había muchas personas que decían que hubiese sido bueno dejar ahí permanente este trabajo, y yo propuse a la Universidad Católica que podía donar ese trabajo, pero me dijeron que no, que esa pared la necesitan y para otras exposiciones, pero bueno, son cosas, pero ahí quedó tapado. Son gajes del oficio. Los gajes del oficio y algún rato eso con los años puede ser que sea descubierto, no sé, a veces los hallazgos en el arte han sucedido así, ¿no? Uh-huh. Están tras paredes, tras no sé quién sabe. Y en individual, Fernando López, el trabajo del año 2015, ¿cómo lo resumiría usted? ¿Qué es lo que ha hecho en este año? Bueno, de forma personal, algunas actividades como algunas exposiciones individuales, presenté aquí en la Casa de la Cultura. Estuve participando en algunos eventos a nivel internacional. Estuve en este octubre que pasó en Cuba nuevamente, estuve el año anterior, es la tercera vez. Presenté una exposición de grabados, se llama Invenciones Iniciales. Esta exposición corresponde a mis primeros pasos en el mundo del grabado, ¿no? Entonces, más o menos son obras que están realizadas a fines de los años 70 y todos los inicios de los 80. Entonces tengo una gran colección, una gran producción. Entonces saqué lo más representativo y esto se presentó en Cuba, ¿no? Aparte de otras actividades también que vengo haciendo, ¿no? Usualmente, Fernando, los pintores, los artistas plásticos trabajan en función de cómo se va presentando las necesidades o las convocatorias para las exposiciones, o tienen una especie de planificación del trabajo que realizarán. ¿Esto apunta a qué tiene previsto para el año 2016, Fernando López? Claro, sí. Bueno, hay varias formas de que el artista funciona, ¿no? En mi caso, yo planifico. A diario estoy trabajando, estoy haciendo cosas, estoy pintando y durante va pasando el tiempo voy desarrollando los eventos porque se presentan convocatorias, invitaciones a participar en varios países, en bienales, trienales, a veces exposiciones subasta, de solidaridad, de lo que sea, ¿no? Entonces se van presentando eventos, pues entonces el artista es, en este caso, es la persona que decide si participar, no participar, pero también es importante, en mi caso yo voy haciendo un calendario de actividades, ¿no? Pero siempre la obra no es que yo la pinto o la realizo para tal evento, ¿no? Sino que yo siempre estoy trabajando y de ahí la voy desmembrando, pues, y voy presentando, ¿no? Se hizo una exposición muy importante, Artistas Desarmando las Guerras también, que se presentó en el Museo Camilo Egas. Estuvimos participando 25 países, ¿no? Por la paz, ¿no? En solidaridad de toda la gente que sufre las consecuencias del material bélico y no solamente esto es la parte agresiva, sino que también el medio ambiente en el que estamos viviendo, en el que está contaminado, también es otra forma de destruir a la humanidad, ¿no? Y que está provocado por la mano del hombre mismo, ¿no? Entonces es otro de los eventos que se ha dado, ¿no? Fernando, el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha tiene previsto realizar una exposición. ¿Podrías comentarnos de qué se trata? Entiendo que es por el tema de la Navidad. El Colegio de Artistas Plásticos ha sido invitado por parte de la Presidencia de la República. En este caso, nos invitó para que nosotros elaboremos un pesebre navideño, ¿no? Entonces, el trabajo colectivo ha sido muy interesante. No todos los miembros estamos participando. Estamos, creo que, 9 personas y lo hemos venido desarrollando un pesebre navideño bastante dimensionado, bastante artístico, es decir, con una connotación más creativa, desde lógicamente respetando los personajes que suelen ser de la Navidad, ¿no? Entonces, pero también estamos complementando con lo tradicional, con lo que siempre hacemos en casa, con los elementos conocidos, pero en sí los personajes, tanto José como María y el niño, tienen una característica escultórica, ¿no? Hecho a base de varillas dobladas y enrolladas y todo así enredadas, pero con un fin de hacer estos personajes monumentales, ¿no? Y todo esto, digamos, a la final va forrado con papeles transparentes de celofán y de colores y nos acompaña bastante la luz, ¿no? La luz al ingresar dentro de los personajes viene más o menos a producirse un efecto de un globo, ¿no? Cuando lanzamos un globo que se va todo lleno de luz, inflado, se va al espacio. Entonces nuestros personajes en este pesebre van a tener esa característica de iluminación, ¿no? Todo es a base de transparencia, ¿no? Entonces está logrado este pesebre con todo el aporte, con todo el trabajo, con toda la intención de festejar una Navidad, como se suele hacer todos los años, ¿no? ¿Qué diferente tendría este pesebre? ¿Qué características tendría este pesebre que organiza o realiza el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha? En principio se me viene a la mente, es una fusión de pintura, es una fusión de escultura para representar a un pesebre que lo presentarán en la Presidencia de la República. Sí, la característica en sí es darle un colorido total para que sea bastante atractivo a base de transparencias, de luces y de la estructura metálica y de los papeles de diferentes colores. Tiene también la connotación de que no son, por ejemplo, los Reyes Magos, los típicos que siempre conocemos. Más bien aquí hemos elaborado a tres niños que están montados en un burrito. Entonces ellos serían los Reyes Magos. Y así un poco saliendo, rompiendo la parte tradicional, ¿no? Pero llevándola a una forma creativa y complementando con elementos también tradicionales, que son muy, muy, muy pocos, como por ejemplo las estrellas, quizás el musgo, los yutes, todos esos materiales que... Y la luz especialmente, ¿no? La luz que está intermitente y todo eso. Estamos trabajando, no está terminado. Yo creo que en estos tres próximos días ya culminamos con este trabajo, que estará pues prácticamente presentándose al pueblo quiteño, ¿no? Y yo creo que esto va a estar abierto para todos que lo vengan a ver. Se presentará el 11 de este mes, paralelo, lógicamente, a una exposición de arte de los miembros del colegio. Esta exposición también constituye, con el tema, está elaborada con el tema de la Navidad mismo. Entonces, todos estamos haciendo trabajos relacionados con la natividad, ¿no? Con el recibimiento del niño Jesús, ¿no? Fernando, nos acabas de mencionar de que aparte del pesebre habrá una exposición del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha. Y esta exposición, Fernando López, ¿con qué participa? Sí, yo estoy participando con un grabado y una pintura, ¿no? ¿La temática es? La temática es un pesebre en el grabado, ¿no? Justamente elaboré yo la estructura metálica, la elaboré en el cuadro, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, esta estructura metálica está revestida, todo en los personajes originales. Pero yo me gustó tanto, digamos, el esqueleto de los personajes, que es el metal y la varilla. Entonces lo hice de forma recreada en mi cuadro, ¿no? En grabado, ese es un cuadro. El otro cuadro justamente es la cabeza de un niño, ¿no? De un niño típico de la Navidad, ¿no? Entonces... Esos dos cuadros son los que yo voy a presentar. Hay temas diferentes, como pesebres completos. Hay compañeros que han trabajado relacionado con el paisaje. Y así, ¿no? Habría que ver esta disposición. Por supuesto. Y la invitación está hecha. Sí, nos gustaría que hagas la invitación respectiva para que la ciudadanía, turistas nacionales y extranjeros y los propios ciudadanos de Quito, se acerquen a ver esta exposición, Fernando. Sí, realmente, como dije hace rato, esta exposición es un gran aporte para la quitenidad y para los extranjeros y todas las personas que puedan asistir al Palacio Presidencial. Se inaugura el 11 de este mes, ¿no? Entonces están todos invitados, vengan con sus niños. Parece que, no parece, sino que directamente la Presidencia de la República está organizando un programa también con chicos, con niños, para que asistan a la novena y lógicamente va a estar también abierta al público esta muestra de carácter religioso, con la connotación del nacimiento o la venida de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias a Fernando López, él es miembro del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha. Recuerden, la invitación está hecha y esto es a partir del 11 de diciembre. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Hay veces que me levanto con la esperanza. Con la esperanza. Hay veces que tu amor me duele tanto,